máxima expresión de convivencia sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al Rock, un programa hecho al justo volumen de... Un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Estrellas del rock. Cuánta desigualdad, cuánta miseria, mira, ¿acaso no la ves? Muy bien, queridos amigos, almas musicales de Iquique, en la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Estamos aquí una vez más, como siempre, como todos los días, de lunes a jueves, ¿eh? Está Pasas al Rock, queridos amigos, junto a unos amigos que tuvieron, vienen de celebrar estos chicos. 23 y 14 de marzo, Wilca Irazú se realizó Baquedano Higgins, organizado por los músicos independientes de Tarapacá. Y los invitados esta noche son los músicos independientes de Tarapacá, junto a su presidente, el señor Alberto Díaz Parra. Me salió medio chinosco, pero no importa. Alberto Díaz Parra, bienvenido, presidente de la MITA, a Pasas al Rock. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Lleno de pila. Lleno de pilas. Oye, también lo asocunda, aquí lo acompaña el vocalista, creador, fundador de la banda Los Torinos, el señor... Jorge Caucoto. Jorge Caucoto. Creador de las letras y de la poesía. Más. Pero también nos acompaña un bajista que es mitad banda del Comodoro, 50% Los Torinos. Joven, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos a todos? Félix Maldonado, muy bien. Así es. Oye, partamos por... Vienen ustedes de reunión. La novedad, la papita al tiro. ¿Cuál es la papita de la reunión del día de hoy de la MITA? Bueno, la papita es que el Wilca Irazú, según toda la gente, resultó muy, muy exitoso y queremos seguir en esa línea. ¿En esa senda? En la senda del Wilca Irazú, la senda de los instrumentos de sol, la senda de los instrumentos que iluminan. Los instrumentos que iluminan, buen concepto. Oye, es importante también establecer, primero, lo que se celebró el 13 y 14 como finalización del verano, que se cambió el concepto de celebración del Día de la Música a finalización del verano. Uno como que piensa que es completamente inteligible el Wilca Irazú, se puede transformar siempre colocando como objetivo la celebración por la música. Exactamente, yo creo que esa es la gran idea, de que es celebrar la música y celebrar la música con un amplio espectro musical, porque la característica de los Wilca Irazú ha sido la variedad estilística. Aquí no es cosa de un solo estilo, que se juntan todos los mismos, los amigos, sino que acá tenemos rap, reggae, blues, rock, jazz, decir una... Hubo dancehall, hubo reggae, como dices tú, hubo... Exacto. Un solista, hubo de todos los estilos musicales, blues. Hubo cantautores, y además también bandas que son emergentes y bandas consagradas, ¿ah? Y además invitados nacionales e internacionales. Es decir, había también variedad en las edades de los participantes. O sea, habían grupos de gente que estaba recién saliendo del liceo. Eso es verdad. Intento 99. Y de grupos ya, digamos, de gente bastante edad, más maduro. Pues no es sino es que en la música no hay edad, Alberto. Exactamente. Buena la creatividad, bueno, los que se mantienen creativos siguen estando vigentes. Sí. ¿Cómo dice usted? Pásale el micrófono. Hay un dicho que dice Picasso que cuando uno es joven para toda la vida. Exactamente. O por lo menos sentir. Oye, y otro aspecto bien interesante, aparte de la producción del lugar de la gente, justamente eso que dices tú, que se transformó en algo que ya no es solamente un festival para la música local, porque vinieron amigos muy buenos, José Macías Quinteto en vivo. Excelente, claro. De Arica. Los amigos de Mandíbula Rock de Cochabamba y el Boomer de La Pincoya, que también nació en Antofagasta. Sorprendieron Mandíbula, ¿eh? Sí. Sorprendieron. Rock boliviano. Uno puede pensar que claro, volver a como lo ancestral de Wilca Irazú, tres días, pero un día completo de grupos de otros lados. Se podría dar fácilmente en el Wilca Irazú. Bueno, pero la idea es siempre que cada día sea una mezcla, ¿verdad? Una fusión. Sea una fusión de edades, de estilos, ¿te fijas? A lo mejor, claro, como esta vez le dimos un cierto énfasis a una parte, por ejemplo, la música urbana fue el primer día, el día viernes, ¿cierto? Así es. Rock a Root, Vito Com, y que Vitocom estuvo encargado de boomer, cerrar el evento. Y Boomer, claro. Entonces ese es un bloque. Y el segundo día tuvimos enfocado más hacia el jazz fusión, ¿cierto? Free más jazz, al blues. Y blues, claro. Sin dejar... Y el rock estuvo presente en todo momento. Oye, como evaluación, no como la evaluación de las autoridades que dicen tenemos que evaluar y nunca dicen nada, sino que, pero evaluación real. Ustedes, ¿cómo se sintieron en el Wicked Azul como músico, independiente de la producción? ¿Qué es la sensación de que puedan tocar con un buen sonido, que tenga un backline de calidad, que tenga animación, luz y por supuesto el debut de las pantallas LED de los visuales? De los visuales. Mira, la sensación que se ve en todo es alegría. Primero es una gran alegría, es como... estuvimos en una objetivo fiesta. Objetivo cumplido, exactamente. Estuvimos en una fiesta, fue una fiesta de la música. Fue un festival, ¿cachai? Festival. Verdadero. Festival, fiesta. Exactamente. Yo creo que eso fue importante. Después analizamos la cosa técnica, vimos algunos pequeños fallos y vimos los grandes logros. O sea, el incorporar las visuales en este evento fue una cuestión... De primer nivel, que cambió golazo de media el pelo cancha. Absoluto, sí. Absoluto, ¿te fijáis? Fue ahí un gran trabajo de Adolfo Vergara, que fue el encargado, claro. Y le puso harto color, y de las bandas, ¿eh? Porque las bandas se preocuparon de recolectar sus imágenes, de producir sus imágenes. Entonces, mira, dimos un paso muy grande en lo que es desarrollar las bandas y de prepararse para crear una escena musical, que sea completa. Claro, porque la escena musical en este caso va dependiendo no solamente de los músicos, de quienes los rodean, los programas de radio, como pasa el rock, o un estudio como Black Flag, o medios de prensa, bueno, medios audiovisuales. Bueno, tú sabes que esto fue grabado también por Iquique TV. Oye, eso, ¿y el bastidor cuándo sale? Va a salir luego, o sea, ya nos hicieron una nota interesante, sí, la vi. Como noticia. Iquique Televisión, fue, excelente. Fue muy buena. Así, hoy un saludo para Iquique Televisión, que siempre apoya esta instancia. Un saludo para su director, para don Luis. Y estuvimos en el matinal también el martes. Con Karim Bujalda. Exactamente. Muy bien, aplausos para Karim también desde Pasar. Así que logramos ya seguir en esta senda, pues, y ellos están en este momento editando. ¿Sabes tú, por ejemplo, le tuve que entregar material que grabó ahí Jorge Caucoto y un servidor? Grabamos el material HD. Y el sonido que grabó Félix Maldonado. En total teníamos 120 gigabytes de información del festival. O sea, algo viene con ese material. Claro, claro. O sea, el festival no ha terminado. Ahora viene toda la segunda parte que va a ser muy masiva, ¿eh? A través de la televisión. Entonces, ese material se le va a dar un uso bastante más prolongado. Entonces, esa es la idea, de que el festival no muera en el momento. ¿Eh? Claro. Se cortó el sonido y ya desapareció. Sino que siga viviendo. Entonces, aprovechando lo que son los medios... tanto digamos el Facebook y otros, YouTube, y también los más importantes, la radio y la televisión. Me parece. Hoy, hablando de la radio, vamos a la música. Los voy a invitar a escuchar algo de la Don Ramón, que estuvo impecable, sonaron increíble la Don Ramón. Sí, esto es Espero Que de la Don Ramón. En Pasas al Rock, les recordamos que Pasas al Rock va de lunes a jueves, ¿eh? Para que lo sintonicen desde su iPhone, teléfono, etcétera. No desde la radio, porque somos un medio online, pero en el futuro, ¿quién lo sabe? Vamos con la música, esto es La Don Ramón. Otra vez todo queda atrás. Cada momento fuiste quedando atrás. Estamos en vivo y en directo a través de la señal www.radionuevavictoria.com y yo les cuento que aquí el debate ya se abrió entre los músicos, por supuesto, hablando de música, porque los músicos, esos son los debates políticos a través de los sentidos musicales de las notas que vuelan por el aire. Como volaron ese día en Wilkerazú, además que hubieron varios descubrimientos interesantes en el Wilkerazú, varios grupos que no estaban tan acostumbrados a tocar en festivales así, pero dejaron la patada, como por ejemplo los amigos de Huevo Negro. Sí, sí, un interesante grupo. Bueno, tú sabes que todos los grupos que participaron en el Wilkerazú ya los habíamos probado. O sea, en conciertos en la casa. In entonces, the house. Entonces, eso fue importante porque ese fue el taller, fue el laboratorio nuestro, concierto en la casa. Que empezó en agosto del 2014. En agosto de 2014, claro, y que siguió durante todo el verano. Entonces, eso nos permitió que los grupos emergentes ver cuáles estaban listos como para subir a un escenario mayor, ¿te fijas? Porque no todos los grupos que tocaron en los conciertos de la casa estaban como para ir al Wilkerazú en este momento. Claro. También hubo una selección ahí por el nivel técnico que tenían la banda. Oye, en ese nivel técnico que fue ampliamente superado por las otras versiones, este sistema de sonido, no estoy desmereciendo el trabajo en Mike Pro, sino que se superó en términos de lo económico, porque si tú pagas más, obviamente tendrás más capacidad para producir algún evento. Sí, aunque yo creo que el que hizo Mike Pro también fue muy sonido, bueno. Sí. El sonido fue excelente. Lo que cambió ahora es que tuvimos 18 bandas. Entonces, el problema técnico de 18 bandas es bastante más complejo, fija. Y lo logramos solucionar bien, o sea, estuvimos en los tiempos, el cambio de banda entre una banda cortito, y otra, como festival preciso, profesional. Oye, exactamente. En ese sentido, el señor Maldonado, usted tiene mucho que decir, porque aparte de tocar en las bandas, y hay que decirlo, trabajó haciendo piso, cosa que es, como podríamos decir, es cuando te dicen, ¿querés bailar con la bonita o con la fea? Todos se asustan cuando uno dice tiene que hacer piso. Es como que, oh, pero lo hiciste muy bien. Tienes harta paciencia, porque para hacer piso, compadre, hay que tener paciencia, porque hay veces que hay personas que tienen otro amplificador, que tienen otras mañas. Uno se transforma como el psicólogo de los músicos, sí, lo que pues, hace piso. Exactamente, ¿eh? O sea, es tan necesario como el sonido mismo, la, sí, iluminación. Súper importante. Es una parte que organiza a todos los músicos, ya que como músicos todos están centrados solamente en tocar. Pero un evento tienes tú que profesionalizarlo y ordenarlo, organizarlo para que justamente se concluyan todos los términos y el evento tenga esa fluidez, no hayan espacios en blanco y totalmente difícil, como decías tú, el traer los amplificadores de los músicos, traer los requerimientos necesarios. Claro. Y lograr el nivel que queríamos lograr, que era justamente que el festival tuviera esa fluidez y que para tanto como para los músicos, para la gente, se proyectara un evento que tuviera ese nivivel y esa belleza que tuvo, que realmente se vio en las caras de la gente y que lo disfrutó la gente, ¿no es cierto? Totalmente, o sea, para mí personalmente fue ese el acierto y la emoción, ver que estábamos llenando el espacio con bandas iquiqueñas, bandas locales, y había una satisfacción pero totalmente grande de parte del público y de parte del equipo y de parte de todo, así que eso fue lo bonito. Y felicitaciones a todas las bandas también que participaron, sí, porque importante. Se portaron súper bien. No, y se vio, eso, ¿eh? Se vio que se aplicaron todo. Como decía Alberto, en los conciertos en la casa fuimos como el laboratorio, tanto como pedagógico, o sea, enseñando un poco a las bandas, fue como también un poco el fogueo. O sea, ellos ahí dijimos, ya, a esta banda le falta esto, esta banda tiene esto que hacer, y ellos también lo vieron, y se notó que en el Wilker Azul muchas bandas se aplicaron muy bien en cuanto a su set list, en cuanto a los temas, en cuanto a la presentación, a los tiempos y la puesta en escena. Muy bien. Oye, también pasando a eso, ¿qué pasó? ¿Ha evolucionado? Esta es una pregunta para los tres. ¿Ha evolucionado la música desde cuando ustedes empezaron hasta ahora? En términos de sonido, yo los veo más maduros los chiquillos, sí. Más arreglos musicales. Sí, totalmente, totalmente. O sea, la tecnología avanza tan rápido y eso también es un acierto, porque justamente las generaciones de ahora están más presionados a tener el concepto actual. O sea, no pueden quedarse con cosas de la escuela antigua. O sea, hay cosas de la escuela antigua que te sirven mucho, que no cambian. Pero la tecnología y la modernidad también te ayuda mucho también a ser más práctico. O sea, la tecnología está inventada para eso, para facilitarte, sí. Si no la sabes usar, se convierte en un monstruo. O sea, te puede jugar comer en contra. Claro, te puede jugar totalmente. Pero a los grupos, ¿tú crees que ha evolucionado la música hasta el Wilker Azul, hasta el evento de Wilker Azul? La música iquiqueña, sí. Bueno, nosotros tocamos continuamente en bar, en tocata, y no hemos dado cuenta de que a medida que van entrando bandas que también traen otra presentación y otra forma de arte más complejo, se podría decir, más maduro. Las otras bandas también se sienten un poco que tienen que complejizar más su trabajo. Se ha visto que, por lo menos lo que yo veo, que cada vez están saliendo bandas mucho más técnicas. Más prolijas. Más técnicas, y se están preocupando más de las letras y de la ejecución más virtuosa, se podría decir. Es lo que yo veo por la banda, lo que tengo. Cuando nosotros partimos eran bandas mucho más de un solo estilo, se podría decir. Oye, también está el punto importante del vestuario, ¿cierto? Las bandas tienen que tener un vestuario para salir al escenario. ¿Qué dicen ustedes? Según yo, depende del estilo de la banda. Hay bandas, claro, que son tanto estética como su postura puede ser más light también en las letras, y que solamente bandas, no sé, es como comparar el New Wave con, no sé, con bandas urbanas, que son distintos estilos de ropa. Pero acá lo que se está apelando es de que también tenemos una presentación televisiva. Entonces eso es lo que tenemos que preocuparnos, claro, como banda también. Que la imagen televisiva proyecta mucho, es un medio muy potente. Es distinto tocar para el democrático, para, claro, un tipo de público, que salir en televisión para miles de personas. Y eso es lo que a veces la banda no estamos dando cuenta ahora. Sí, mire, yo creo que es importante en todo evento, ¿eh? O sea, para mí tocar en un bar, en un pub, en un colegio, donde sea, en una población o en un festival como el Wilker Azul, yo creo que uno tiene que está haciendo un espectáculo y estás siempre en un escenario, y por lo tanto desde ese escenario estás comunicando, y con tu ropa estás comunicando. ¿Te fijas? Obviamente no significa que todos se vistan elegantes, ni que usen corbata, ni nada. Estamos hablando de un vestido, sino que marquen un estilo. Es que jueguen con eso, con un elemento de comunicación, ¿ah? Con un elemento lúdico también. Porque es parte del espectáculo. Y uno cuando está en el escenario es espectáculo. Entonces hay que tener esa noción. Entonces decir no porque estoy tocando este escenario no es menos importante o más importante. No, son todos igual de importantes. O sea, tú has visto, nosotros siempre donde hemos estado nos preocupamos de nuestra presentación para el público, como un respeto al público, como una entrega hacia el público. Hemos tocado en la cárcel, hemos tocado en población, hemos tocado, y siempre con el mismo cuidado en la presentación, porque la banda tiene que proyectar una idea a través de su vestuario también. Te saca de lo cotidiano. Entonces eso yo creo que cada banda tiene que llegar a entender cuál es su razón, cuál es su forma o cuáles son sus formas. ¿Te fijas? Si tú analizas las bandas importantes, todas tienen un estilo. Y cada uno de los músicos cultiva un estilo. Lo van desarrollando. Porque es parte del ser musical, es parte del espectáculo. Entonces eso es tan importante como el trabajo del sonido. El trabajo de la relación, por ejemplo, entre los integrantes de la banda, la coreografía que se produce. Es importante la comunicación. ¿Okay? Cuando tú ves una banda que cada músico está como para su lado, no están integrados, tú claro, sientes se ve como una estructura un poco frágil de la banda que está presentándose. Exacto. La gente como que exige que tienen que verse así como película, fuerte, uniformado. Es que tiene que ser tienen banda. Que demostrarlo en el escenario, ¿cierto? Que si tú eres banda, tiene que ser banda. ¿Significa qué? ¿Qué es una banda? Es un grupo afiatado que está peleando, ¿cierto? Con una dirección definida. Entonces tienes que darle esa cosa. Oye, se abre la discusión, pero antes de eso vamos a la música. Los voy a invitar a presenciar, a escuchar al grupo que cerró el Wilker Zoo, que fueron los Black Sunday, que también me sorprendieron con una nueva propuesta musical, sí. Mucho más compacta, mucho más ruidosa. Me gustaron, están 100 puntos los Black Sunday. Vamos a escucharlo a ellos con Suprema y lo escuchas en Pasas al Rock. Sin sentidos, no quiero idear. Tus versos ya se han ido. A otro dirás lo que un tiempo fue mi amor. Puede ser que esta vez volvamos a caer. Borrar historias que has vivido, que intentas buscar. No existen más amigos que quieran jugar con lo que antes fue mi amor. Puede ser esta vez volvamos a caer. El tiempo entenderá. No existen más pretextos que quieras recordar. Mil frases al pasar. Tus cartas ya no sirven. We'll be right back. se puedan incorporar a este programa. Espérate un poco, Ya. Entonces vamos a repetir la pregunta, estimado Alberto Díaz Parra. Esas grabaciones HD en audio que existen de la mitad del Festival Wilcarazú, se va a hacer un documental, pero la pregunta también era, ¿podríamos hacer una alianza con Radio Nueva Victoria y transmitir algunas canciones de algunos grupos? Sí, seguramente, Digamos, la idea nuestra es que el festival no muere ahí el día en que se apagan las luces, ¿cierto? Sino que sigue vivo, porque tenemos, como te decía, 120 gigas de información. Esos son como 10 horas de música. Entonces, dentro de eso sí se puede hacer una selección que pueda salir. Porque una cuestión de las que nos hemos dado cuenta, y creo que ha sido un aporte el Wilcarazú, especialmente a partir del año pasado, en que las cosas no deben morir ahí en el puro evento. Tiene que sacarle partido. Un producto caso. tiene que ser un disco. Imagínese un compilatorio de todas las bandas, bueno, con 18 canciones. El año pasado hicimos un video recopilatorio de lo que fue. Claro, un documental. Marcos Luz. Un documental. Así es. Entonces, ese documental ya sirvió para recuperar, ya es una memoria. ¿Te fijas? Y ahora queremos ir más allá de eso y recuperar más información, recuperar más música, recuperar más músicos también. Y por eso que hicimos, trabajamos más con lo visual, ¿te fijas? Entonces tenemos lo visual y tenemos lo sonoro como los dos universos que le estamos dando duro. Oye, es importante esto, ¿eh? Pero aparte, como tú dices, el universo de lo visual, igual el Wilcarazú lleva 4 años y ha hecho bastante en estos 4 años. Hay festivales que llevan 20 años y como que mueren ahí. Pero este ya pasó la maldición de los tres. Porque en Iquique, generalmente en la región, han habido festivales como el Tarapa Rock o el Iquique Summer Rock, que en la tercera versión se apagan y no hay ninguna más. Ahí mueren. Y ahora se pasó el umbral y se llegó a la cuarta versión y todavía falta mucho por trabajar, pero las expectativas que se tienen son bastante esperanzadoras, porque con lo que se hizo el pasado fin de semana, uno dice, ¿cómo será el quinto? ¿Cómo será el sexto? Mucho mejores. Claro, no, seguramente, o sea, mucho más denso. Piensa que esta vez también dejamos fuera bandas que habían tocado el año pasado por un convenio que habíamos hecho. Entonces, hay muchas más bandas de las 18 bandas que tocaron ahora, o sea, podríamos tener perfectamente en Tarapacá unas 30 bandas, perfecto, y que son de calidad, claro, siempre girando. Esa es la idea. La idea es tener un grupo de bandas grande, de distintos estilos, que estén en permanente movimiento. Oye, chiquillos, bueno, ¿vamos a abrirle el debate sobre la vestimenta o no? ¿O primero vamos a un tema o después volvemos? Vamos con el fondo del mundo, ¿les parece? No, mi mala buena suerte, esa me gusta a mí. Son cosas que pasan. Este tema se lo vamos a dedicar a nuestros amigos Alison Quiroga y Fabián Lucero Mendoza, que nos están escuchando a través de www.radionuevavictoria.com. Mi mala buena suerte, esto es Los Torinos. Banda que sonó, hay que decir, un kilo, ¿ah? Con esa gran interpretación que tuvieron. Esto es dedicado para Fabián y Alison, Los Torinos. Mi mala buena suerte en Pasas al Rock. Mozos, me fui por la calle mortal. se iluminan las manos perdidas antes de abrazar el final. En este camino agotado de tanto buscar el destino casual. Solo quiero que me deje tranquilo. La suerte me quiere matar. La suerte me quiere matar. La suerte me quiere matar. La dicha me abrió sus pupilas. Conmigo se puso a andar. Tomamos cerveza en un nicho y todos los juegos ya puedo ganar. La fortuna me comenzó a besar. Con todos sus dientes de oro y su lengua de cristal. Pero a cada cariño entregado, alguno moría sin funeral. Solo quiero que me deje tranquilo. La suerte me quiere matar. La suerte me quiere matar. La suerte me quiere matar. Me gané el loto, murió mi vecina. Me saqué la rifa, atropellaron al perro. Raspé el mejor premio, el canario se fue. Encontré una billetera y todo un pueblo se quemó. En el patio brota petróleo y mi madre ya se siente mal. Solo quiero que me deje tranquilo. La suerte me quiere matar. La suerte me quiere matar. La suerte me quiere matar. Muy bien, queridos amigos, estamos de vuelta en pleno debate, acalorado debate sobre el siguiente concepto musical que muchas bandas de iquiqueñas han adoptado, pero algunos se resisten. No se trata de vestirse de alguna forma u otra, sino que la música te lleva a tener una imagen, porque como banda que se presenta en televisión, que se presenta en festivales, tiene que tener una imagen para el público. Y en este caso el debate es, ¿qué pasa con la transformación del músico? ¿Tiene que ponerse una ropa adecuada a los lugares donde está o siempre tiene que salir con la misma ropa? Empieza con el combo número uno, el señor Alberto Díaz Parra, presidente de La Mita. Bueno, mire, yo creo que acá hay muchas bandas que ya han asumido eso. Yo veo a las bandas thrash, a las bandas punk y funcionan muy bien. Tienen, tú ya desde que los ves están sintiendo la música. Y hay otras que están perdidas. ¿Te fijas? Por ejemplo, los mismos Torinos, lo que discutíamos, no tienen un estilo. Sin embargo, tienen un estilo claro en su música y sobre todo en sus textos. Entonces, si están asumiendo la estética surrealista, por ejemplo, debieran tener ese elemento surrealista en su presentación. ¿Cachai? Eso le daría más fuerza. ¿Qué dice? Yo creo que, como hablaba de bandas punk o bandas trash, que ya son un estilo marcado, son bandas que se identifican con un estilo y por ende con una estética de vestimenta también. Pero en el caso de bandas como nosotros, que lo hablamos en la reunión, de que estamos creando estilos nuevos, estamos fusionando, estamos mezclando arte literario con música, estamos en la búsqueda de un estilo visual de vestimenta. Yo creo que el momento que lo encontremos, ahí ya se va a complementar totalmente la banda. En este caso, como banda, le hemos dado prioridad a la composición musical, a la composición poética de letras y a la ejecución. Nos falta desarrollar ahora, que estamos saliendo ya en cosas más visuales, en televisión, que estamos siendo más masivos de lo que creíamos, y tenemos que ir transformándonos como todo, ¿no? Y para eso está La Mita, para ayudarnos a nosotros, asesorarnos con nuestro asesor de imagen, Alberto Díaz Parra, que nos va a perfeccionar. Oye, momento, pero la opinión no, importante... Fue de Balacina el que dio, el que acertó con la vestimenta adecuada para los Torinos. Oye, pero el toque surrealista, o sea, si ustedes van a los inicios, a los años 20, 30, sí, surrealista, sí, pero quebrado. Era ese elemento, pero digamos, no igual como el hombre en la calle, sino que alterado. Acuérdate que el surrealismo es un movimiento literario, visual y claro, hasta filosófico, diría pero yo. Pero es que yo veo, por ejemplo, en los collages que tú haces o que hacen los Torinos. Sí, en esas imágenes hay muchos elementos que debieran estar incorporados dentro de los personajes que son estos, claro, esta gente de la banda. Sí. Eso tenía que haberlo dicho antes de que entonces, debutáramos. Entonces sería mucho más lúdica la presentación de ustedes. Tendría más elementos. ¿Sí? Y es más pregnante, por lo tanto, lo vería la gente durante más tiempo. Pues yo creo que también eso es un desarrollo que a la misma banda le va a dar y a la gente le va a interesar, porque ahora estamos aplicando cosas de fondo también en los videos en la pantalla, visuales, que fue, ejemplo, ahí fue el complemento de todo. Este año, en este festival empezamos con las visuales. Entonces, la gracia es que la banda, a la vez que el público vamos teniendo, va creciendo, nosotros también nos vamos desarrollando y el mismo público nos va a existir. Es interesante, bueno, para eso está la mitad, para ir generando tensión y fuerza y hacer avanzar a los grupos, porque si queremos tener una escena que sea consolidada, que sea fuerte, que sea reconocida, todos estos elementos son súper importantes. O sea, cuando la gente piense en la música en Iquique, no solamente va a pensar en un tema, sino que va a sentir un todo, ¿ah? Se le va a llenar la cabeza de imágenes, se le va a llenar la cabeza de helicópteros, se le va a llenar la cabeza de muchas cosas. Oye, pero aquí es importante también la opinión del señor Maldonado, Félix, porque él es bajista de los dos grupos. ¿Qué opina usted, señor Maldonado, que tiene que disfrazarse o vestirse de una forma para interpretar la banda del Comodoro y otra para tocar con los Torinos? Entre la espada y la pared. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo que hay que tener una imagen. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque actualmente, y o sea, no actualmente, sino que siempre el arte ha estado acompañado de otros elementos, que al final igual es arte, porque la música tiene que estar acompañado en estos tiempos. Claro, imposible claro. Que no tengáis visuales, no, imposible que no tengáis un elemento que al final te hace un plus, o sea, al final te gana, o sea, te da algo positivo. Y, o sea, el tener una imagen al final creo que también te da un poco más de potencia, porque tú estás representando, si tienes un elemento en común entre todos los músicos, por decirlo así, eres como un ejército. O sea, así es. Estáis uniformados y estáis transmitiendo el mismo mensaje con los mismos integrantes, o sea, están todos tirando para el mismo lado. La fuerza, o sea, de tu música yo creo que se tiene que ver con cómo uno se viste, no para en el cotidiano, es diferente vestirse para el cotidiano como vestirse para salir a tocar, a rockear. O sea, ese es otro punto importante, o sea, lo que tú estás haciendo, estás saliendo del común, estás saliendo de lo que tú eres, del papá, del hombre de la calle, del hombre que trabaja, qué sé yo, y tienes que adoptar una personalidad, o sea, no es tampoco que sea bipolar, que sea un cambio extraño. Sí. O sea es necesario que justamente el artista proponga otra cosa que sea tanto llamativa para el oído y el ojo. O sea, los sentidos tienes que alterarlos o tienes que excitarlos totalmente con toda la propuesta necesaria. Es lúdico, es un juego también. O sea, estar en el escenario también es entrar a jugar. Hay una cosa lúdica, hay una cosa de que uno se entretiene a los demás, es la posibilidad de ser también un personaje, o sea... Es verdad, transformarse. Te vas transformando, claro, porque tienes que estar de ahí de acuerdo al tema también, a los temas. Vas evolucionando, el escenario es un paso, o sea, es una actuación. Sí, así es. Es una actuación. Entonces tú eres un personaje, tienes esa parte de personaje y esa parte la tienes que desarrollar y la tienes que expresar bien, lo más completamente posible. Sobre todo ahora que todos estamos acostumbrados a leer imágenes de una forma muy aguda. Aguda y sistémica. O sea, las imágenes son cotidianas. Está por todas partes. Ahora la multimedia está por todas partes. Entonces es distinta. Tenemos que trabajar con otros niveles de percepción. Oye, continuando con los niveles de percepción, los voy a invitar a la música, ¿les parece, chiquillos? Oh. Interesante los debates que se hacen aquí en Pasa la Roca, porque aquí todos tienen el derecho a expresarse libremente y llegamos al común acuerdo de que sí, todos los grupos necesitan una imagen, independiente de que sea con chaqueta de mezclilla con la cruz al revés, necesitan ninguna imagen, aunque sea esa. Todos necesitan una imagen, no hay nadie que reniegue de eso, porque si no, el paso siguiente que puede dar la banda se va a tropezar, cosa que no... que es independiente del sonido. No es independiente del sonido. Primero el sonido se construye y de ahí se construye lo demás. O sea, la base de toda banda es el sonido. La base siempre va a ser el sonido, la música, exactamente. Eso siempre va a ser lo esencial. Como mensaje, que se preocupen de tocar bien, de profesionalizar su música, su propuesta, y de ahí se compra una buena ropa. Y alguien que le diga qué se tienen que poner. Nosotros sabemos lo que tenemos que ponernos, por eso ponemos música a esta hora en Pasas al Rock. Esto es Vincent, bueno, de la banda del Comodoro, que tuvo una gran presentación en el Wilker. Esto es Vincent, aquí en Pasas al Rock. de mirada filosa esmeralda, de amaradas rojas en la testa, bajo la cual más bermejos aún, y verdes, y amarillos matinales, y azules, y naranjas estallados los pensamientos, flamígeros, amorosos, inquietos, los pensamientos, salir, lo sabían. Y en tierras de no color, compartiste tu pan y tu ansia de cosmos con los oscuros hombres del carbón. Y lo fijaste en el tiempo, bajo mortecina luz, que apenas te ennegrecía los rostros, esos tristes rostros que solo la comunión fraterna coloreaba. No, pero no era el verbo, ni las antiguas historias, tu mensaje al mundo, el trueno arcoíris que incubaba tu beso. Hablaría directo, inefable, con el calor del color. Queridos amigos, ya estamos de regreso debatiendo a pie firme aquí en Pasas al Rock, ya llegando casi al final del programa. Yo les voy a decir, amigos, que tenemos a estos grandes invitados. Estuvimos escuchando hace un poquito, un ratito más, Vincent, de la banda del Comoro, y estuvimos escuchando, aunque ustedes no se dieron cuenta, a José Macías Quintero también lo estuvimos enganchando ahí, junto, pegadito a lo que eran los Black Sunday. Como haciendo un tipo de evaluación del programa, oye, muchas gracias por venir y tener el tiempo, chiquillo, de venir a Pasar Rock, se agradece la disposición. Como a modo de evaluación, ¿hay que ponerse ropa o no hay que ponerse? No, mentira, no. Vamos a... Estuvo buena la conversación y que nos quedó claro de que sí tiene mucho que ver la música con la vestimenta. Bueno, caso cerrado, como diría una colega por ahí. Pero yéndonos específicamente al Wilker Azul y a la Mita, en el futuro, ¿hacer que este festival sea internacional? Bueno, esa es una de las ideas. Tú sabes que estamos en contacto con la gente de Martadero en Cochabamba. Bien. Y una de las ideas es, bueno, seguir el intercambio que se ha hecho más bien por bandas en forma individual, hacerlo ahora en forma más institucional. Y una de las maneras sería, que sería bien interesante, sería llevar al Wilker Azul como un evento completo a Bolivia, por ejemplo. Oh, sería lo más hermoso. Así como, antes de que me digas algo, yo ayer justamente estaba viendo el documental de The Big Four, que dieron en Bulgaria, el concepto Metallica, Megadeth, Slayer, y era una cosa parecida. Exacto. Bien parecida a lo que yo... Me puse a pensar en el Wilker Azul cuando vi The Big Four al tiro. Mira, estábamos conectados. Es que yo creo que tenemos esa posibilidad, o sea, tenemos un concepto ahí que es muy interesante, que esta mezcla de distintos estilos musicales, ¿eh? Y armar un espectáculo bien, bien preparado, con visuales, con todo. Y eso es exportable. Eso lo podemos llevar a cualquier lado. Y también contar con exponentes locales. Agregar exponentes locales. La idea es exportar el festival con los músicos adentro, ¿cierto? Y, claro. Y armamos una cuestión muy, muy entretenida. ¿Te fijas? Yo creo que estamos en un punto muy interesante. Con una madurez interesante, porque ya tenemos prácticamente solucionado todos los puntos esenciales, ¿ya? Y tenemos bandas de exportación aquí, tenemos... Como los Torino, por ejemplo. ¿Ve? Sí, pues. Sí. Bueno, la banda del Comodoro ya ha viajado mucho, o sea, ya ha sido exportada. Bueno, los Torino tienen que empezar a viajar, ¿ah? Por ejemplo, bueno, claro, los Black Sunday, imagínate, Black Sunday. Pueden salir el Caleta Moyo. Simetría. Sesión de Sete, que sonaron increíbles. Una excelente presentación. Sí, muy bien. Intento 99, Chancacazo. Mira. Chancacazo, tuvo energía, bien, fuerza. O sea, te fijas que podemos armar unas presentaciones que sean poderosas, impactantes, novedosas también. Hay harta música original. Como diría Félix, algo que excite a la mente de la gente. Bueno, así es, pero... Hablando de todas las bandas que decíamos que en el Wilker Azul, como estaba diciendo Alberto, se logró un feeling, se logró un sentimiento que es música y es ese poder que tú notas que la banda te está entregando algo, te está entregando un sentimiento. O sea, te está tocando una fibra, está tocando ahí un cable, un botón que se notó mucho en la gente. O sea, el recibimiento de la gente en este festival fue también un porcentaje de que nos alentó a nosotros también a seguir y a continuar, o sea, no solamente este evento, en hacer muchas cosas más, internacionalizarlo también, pues, o sea, no solamente que lo podemos mostrar acá, sino que lo podemos mostrar aquí, en, o sea, el límite es el mundo, ¿no? En cualquier lado. Vámonos a las Bahamas, el Wilker Azul. No sería malo, ¿no? A Cuba. No, lindo. Sería muy lindo hacer ese festival, un festival de exportación. Si lo hizo Perry Farrell, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, no? Sí, fíjate que además esta es música con identidad. Además. O sea, porque aquí se está sintiendo que es una música del norte, ¿te fijas? Sin ser una cosa ni folclorista, ni provinciana, sino que hay elementos nortinos, hay ritmos que están metidos dentro del lenguaje internacional. Entonces, ahí hay un enriquecimiento de lo que ha sido el desarrollo de la música local. ¿Ah? Es muy interesante cómo se están tomando los temas locales y se están haciendo universales. Bien. Y se están arrancando. Esos ritmos no están en todos lados. Muy bien. Oye, para cerrar, estimado Jorge Caucoto, poeta, lírico, músico, ahora con vestimenta propia, ¿no? Oye, la evaluación tuya como Los Torino. ¿Tú crees que este fue un gran portal para los torinos, porque sonaron la raja, literalmente. Claro, nosotros estábamos acostumbrados a tocar, como te decía, en bares, en amplificaciones, más o menos. ¿Te gustan los bares, tía? Sí, nos gustan los bares. Ya. Los remates los bares, man. Sí. Pero esta vez con un gran sonido y buena iluminación. Y buen público, el recibimiento fue... Justo partimos después de la Don Ramón y de Mandíbula, entonces nos dejaron la vara precisa para que llegáramos nosotros a rematar, y para nosotros como banda fue un peldaño más. Pero profesionalmente, fue bueno. Profesionalizándolo. Bien. Muy bien. Y señor Maldonado, usted. Bueno, como decía, Caucoto, totalmente un éxito. O sea, profesionalmente este festival, sí, yo creo que a todas las bandas le dio un punto, un poroto a ganarse, porque justamente todos peleamos para que las visuales, el sonido, todo estuviera bien, y inclusive, mira, hasta mágicamente el orden todo de las bandas se fue dando tan bien. Eso. Que todas calzaron muy bien, o sea, hubo como una curva, pero excelente, una curva bien dada, o sea, bien formada, o sea, el estilo que fue el primer día y el segundo día también, que fue una cosa más jazz, más free jazz, que estuvimos nosotros con Comodoro, que estuvo Macías Quinteto, el primer día que empezó con rock y fue cambiando, después pasó a la onda ragamuffin, tipo reggae. O sea, hacer algo que uno también deja las cosas a la imaginación, o deja que también fluya el universo también te responde, o sea, con una muy buena respuesta. O sea, la curva del festival fue súper agradable. En ascendencia todo el rato. Claro, excelente. Súper asertiva. Estuvo bien interesante y linda. Esperemos entonces que... Hay que esperar la quinta versión con ansias. Pero antes de eso, cuando esté listo, que puede ser principio de abril, mitad de abril, finales de marzo, cuando esté listo, ese material del Wilker Azul, ¿lo vamos a tener aquí presentando a las bandas que tocaron en vivo? Sí, de todas maneras, hay un muy buen material y hay que presentarlo. Hay que utilizarlo. Sí, o sea, vamos a tener acá por la radio el sonido, y también vamos a tener por la televisión, vamos a tener la otra parte audiovisual. Excelente. Así que la idea esa es que el Wilker Azul sigue. Eso, acá. Que no se pierda en la memoria de la gente. Exacto, que no se pierda y que no sea solamente un evento, sino que esto es mucha información que se logró ahí. Y esa información tiene que seguir extendiéndose, seguir multiplicándose. Bueno, chiquillos, Alberto, muchas gracias por estar en Pasas al Rock. Muchas gracias por venir. Son eternos invitados. Cuando tengan que decir algo, cuando tengan que encantar algo, lo tienen que ir a decir acá a Pasas al Rock en Radio Nueva Victoria, que es la casa de los músicos independientes. 80% de música nacional tenemos en esta radio y 50% de música regional. De repente su clásico internacional, como corresponde en una radio que le gusta la buena música. Y en este caso nos deleitamos con los sonidos locales, y de eso se trata. Y dejamos nosotros, humildemente, quisimos dejar la vara de grabación a las bandas para que si nos presentaran un demo, que fuera audible para la gente, para la comodidad del radio escucha también. Y ese trabajo se está viendo, yo creo que en el Wilker Azul todos los trabajos se vieron reflejados ahí, y por eso uno se siente contento de ver las bandas, la producción y todo lo demás. Es una escena, se está constituyendo. Así es. Recién en una escena. En una escena. Así que, chiquillos, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Y nos vamos con una gran banda. Vamos a dejar entonces puesta la música del Wilker Azul, pero ahora nos vamos con una banda que sonó increíble también, y se la vamos a dedicar. Este tema se la vamos a dedicar a La Fábula, porque se quedó con las ganas de ir al Wilker Azul, pero no importa, ya vendrá la quinta versión y nos vamos a desquitar. Así que, querido amigo, esto es Highway Chile. Es Highway Chile. Chancacazo. Nos vamos con un chancacazo de rock aquí en Pasas al Rock, amigos míos. Muchas gracias por la audiencia. Muchas gracias por haber escuchado Pasas al Rock. Nos vemos. Gracias por venir. Más temprano que tarde estarán de nuevo aquí, ¿o no? Sí, bueno. Muy bien. Vamos con la música. Esto es Chancacazo. Nos vamos. Cuídense. Chao.